Estudio Urbano, un espacio de capacitación y formación centrado en la industria musical. El único estudio de grabación gratuito para todos los géneros y formatos musicales. Estudio de grabación, cursos y talleres, ciclos de música en vivo. Presenta su columna Sonido Inminente, descubriendo los proyectos musicales que hacen latir la ciudad. Para desestructurar. Ahora, mi incertidumbre me atañe, porque yo no entiendo cómo vamos a hacer el micro de Estudio Urbano. Acá no está Nico Pfeiffer, que yo lo vea. ¿Ustedes lo ven? Digamos, este es el micro de Estudio Urbano. Ajá. Y tenemos pruebas que en un instante van a estar sonando. Quiero las pruebas. En un minuto las pruebas. Bueno, entonces arranca con en algo. No, lo que pasa es que Nico no va a estar este año. Uh-huh. Así que lo vamos a hacer nosotros al micro. Cambiamos. Sí. Esto lo cambiamos por algo bueno. Capaz. No, bueno. De la buena. Queremos de la buena con Nahuel Bailey. Le mandamos un besito y mucha fuerza a Nico. Podemos aplaudirlo a Nahuel Bailey en su apertura. Hoy es su primer micro. Estás debutando al fin. Después de muchos años está debutando con algo. Lo que quería hacer, el micro de Estudio Urbano. Lo vas a hacer increíble, bueno, Nahuel. Muchas gracias. Vamos a tratar. Bien, entonces, ¿en qué anda Estudio Urbano? Bueno, ¿en qué anda Estudio Urbano? Eso es lo primero de lo que tengo que hablarles. Estudio Urbano en este momento se encuentra en la etapa de inscripción de los talleres y cursos, todos vinculados a los oficios de la música. Fernanda pone una cara como diciendo cuáles serían. Entonces, por ejemplo, fotografía, diseño visual de una banda, prensa, management, sonido en vivo, producción artística y un montón más que los pueden ver todos en la página, que es muy complicada. ¿Quieren que se las diga? La página de Estudio Urbano. www.buenosaires.gov con B larga, /cultura/música/Estudio Urbano. Hagan si no, todo lo eso y metan en la biblioteca Estudio Urbano en Facebook y se fijan. Pero bueno, son todos los cursos y talleres para este primer semestre. Esto por un lado. Están muy buenas las cosas, los cursos, y además todos a cargo de gente grosa en serio, ¿no? Uh-huh. O sea, un plantel docente de excelencia, se podría decir. Excelente. Por otro lado, este mismo domingo 26, hay una propuesta que está muy buena por parte de AMIA Joven y Estudio Urbano, que abren el año con este evento que va a estar buenísimo en el anfiteatro del Parque Centenario. ¿Lo tienen? ¿Fueron? Sí, hermoso lugar. Hermoso lugar. Uh-huh. Bueno, el anfiteatro del de Parque Centenario. Se suspende por lluvia, lo único. Creo que sí, que se suspende por lluvia. Es querido, hay que aclararlo eso. Hay que decirlo, sí. Porque pero yo no salgo. Gratuita, yo no salgo, si no llueve, no salgo. Bueno, va a haber tres... No tres... salgo ya porque tengo Juanete, además. No, claro, no vaya. Usted, no ante la duda, yo no me vaya, quedo. Lo veo por Facebook. Está bien. Bueno, tres... ¿Puedo decir otra cosita? ¿Una cosa más? No. ¿No? ¿Listo? Una no, sola, no. Dos. No, listo, no, sí, ya sí, está. Les cuento qué proyectos va a haber. El primero es Octafonic. Ah, gran ¿escucharon? Banda. Bueno, sí. Creo que van por el segundo disco en este momento. Otro súper, súper proyecto. Gómez Casa. Proyecto Gómez Casa. Un trío de rock experimental. ¿Sí? Sí. Que tiene un show muy teatral y muy interesante de ver. Ha venido a visitarnos el año pasado. Sí, bueno, exactamente. Los no saben. Rodrigo Gómez. Y el tercer proyecto es el señor joven, músico, talentoso, compositor, multiinstrumentista, el señor Félix San Martín, que está aquí presente. Pido un aplauso fuerte, por favor. Aplaudimos de pie. Félix San Martín con está nosotros. Está haciendo los efectos de sonido mientras... Sí, está haciendo la cortina musical de fondo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, che? Re bien. ¿Bien? Por suerte llegué. Se te ve muy bien. Sí, sí, sí, en el 55. Qué lindo momento, eso. Poca gente dice re bien. Es como, y acá andamos. Más o menos. ¿Sabés qué pasa? Para... Es que estoy hace 2 días en Buenos Aires nomás. Claro. Ajá. Yo soy Córdoba. Mañana charlamos. Claro, estás enamorado todavía de la ciudad. Yo 16 días te banco en Capital re bien, fascinado. Y ya después empieza a decaer la cosa. Claro. O sea, se torna más, viste, más heavy. Claro. ¿Venís con la idea de tocar casi exclusivamente para tocar? Vengo a tocar, ¿no? ¿Venís a tocar el domingo? Sí. O sea, a visitar a amigos y familiares. A tocar amigos. A tocar amigos. Y bueno. ¿Por qué no? Un abrazo afectuoso, claro, un gesto obvio de cariño. Bueno, ¿y qué andás, che? Contanos qué onda. Y bueno, mira, va a ser la segunda vez que toco en el anfiteatro, así que estoy chocho porque de verdad me gusta muchísimo. Y bueno, voy a estar tocando unas canciones nuevas del disco nuevo que estoy haciendo. Que sale en abril. Y que sale en abril. Y estoy, la verdad, con eso, con el disco bien. Full. Recordamos que es el segundo disco de Fate. Es el segundo primero disco. Se llama Enero. Acá tenemos una edición muy linda, como si fuera un single, ¿no? Exacto. Pero es un CD. Es un CD. Ajá. Ahora sí, el segundo se va a fabricar en vinilo. Así que estoy haciendo, de hecho, con el adelanto de este disco que viene, que va a ser una canción, se va a alargar también una campaña de financiamiento colectivo, que va a ser como una preventa del disco en vinilo, claro. Digamos, para poder juntar fondos, para poder muy mandarlos bueno. A República Checa y fabricarlos. ¿En República Checa lo van sí. A fabricar y lo masterizan en Londres, es así? Se masteriza en Londres. ¿Ya está masterizado? No, se masteriza este mes. Ah, qué bueno. O sea, lo que queda de este mes y ahora los primeros días de abril. Buenísimo. Y vuelve para acá, se larga la primera canción y después República Checa, vinilos y toda la historieta. Ajá. ¿Y tendrías ganas de tocar algún adelanto? Pero del por disco? Supuesto. ¿Sí? Lo que sí iba a ser así acústico. Totalmente acústico. Sí, sí, obvio. Ajá. Esa canción es de hecho. Bueno, no voy a decir nada. Pero no tiene nombre. ¿No tiene así nombre? Así que si se les ocurre, me dicen sí. ¿Y en el disco qué hiciste? Bueno, el disco todavía no tiene nombre. Así que estoy. ¡Wow! Sí, sí. Y la mitad de las canciones no tienen nombre. ¿Podés creer? Cuando termine el tema, todos tirando no. Nombres. En realidad estoy con el disco escuchándolo y viendo ahí qué es lo que. Me lo tomo en serio, digamos, no me gustaría poner un nombre que no corresponda, digamos. Bueno, fuera de broma, si a alguien se nos ocurre alguna palabra, claro, alguna me encanta, puede siempre va lo mismo. Sugerir. Esta creo canción la toco. Claro, eso, me encanta a mí. Bueno, vamos. Solo busco reparar formas de atravesar mi suerte. Supo ser mi fuerte. Suelta un poco más lejos. Yo tendré por qué extrañar. Atravesar mi suerte. Se destruye el interior de lo que supo ser mi fuerte. Que se llama Mi Fuerte. Y este de una, Mi Suerte, se tiene que llamar. ¿Mi Suerte? Para mí sí. Me encantó. Pensalo. Sí, sí, sí, sí, sí. Está muy bueno. Gracias. Bueno, este va a estar entonces, ya está grabado, está. Este disco, sí, este tema ya está grabado, todo. No les voy a decir en qué posición del disco está. No, eso no, para que haya un poco de sorpresa. ¿Cómo se va a poder escuchar el disco? ¿Cómo? El disco se va a poder escuchar obviamente en vinilo, porque se va a fabricar en vinilo. Sí. Va a estar en internet, no sé exactamente, yo calculo que en algún momento va a estar completo, digamos, no sé cómo se irá, sé que se va a ir subiendo de a poco, es la idea, digamos, hasta al menos recolectar la plata para poder fabricar claro. El disco. Y después, seguramente, tal vez salga CD y todo eso, enero, estos son las últimas copias que quedan, en un año ya se vendió casi todo, así que qué bueno. Tengo fe para muy bien. Sí, sí, sí. ¿Y qué diferencias tiene? Yo en enero lo que escuché es como mucha raíz folclórica. Uh-huh. Si bien, bueno, googleenlo, búsquenlo, porque es muy interesante. Las texturas no son para nada folclóricas, digamos, claro. Está muy procesado, muy... Roto, y, de claro, alguna manera. Roto, sí. Sí, sí. Pero sin embargo hay una raíz folclórica re fuerte. ¿Eso sí. por qué es? ¿Es tu búsqueda o...? No, vos sabés que a mí el folclore en realidad jamás me gustó mucho, pero... Pero bueno, toco otros instrumentos y la mandolina es un instrumento que sí. así no tenga nada que ver con el folclore que usamos nuestro, digamos. Ajá. Tiene una... Invita a eso sí, a y por eso se puede ir un poco a eso. Ajá. Pero en realidad mi búsqueda no va por una cuestión de ni de folclore, ni de pop, ni de rock, ajá. ni de nada. Bien. Así que es. Por ahí, no sé si tenés ganas de tocar un tema más. Sí, puede ser. ¿Y qué sería? ¿También de disco nuevo? Sí, hacemos. O de viejo, no sé. No, ahí elegí vos. Qué sé yo. Lo que ustedes quieran. No, de nuevo. Bueno. ¿Tiene nombre? Vos sabés que. No. Tampoco. Tiene un poco, pero no me gusta mucho. No importa. Así que ya vamos. San Martín en lo que fue el primer micro, hay que decir columna de Estudio Urbano del año, y lo pueden seguir escuchando a Félix y van el domingo al anfiteatro alrededor de qué hora, a partir de las 19 horas. Sí. Muy bien. Si no, por internet, Félix San Martín, primero Google, Facebook. El domingo van y ahora mismo se quedan escuchando un tema de enero. Del disco sí. anterior. Exacto. Grabado íntegramente en Estudio Urbano, ¿no? Así es. Muy bien, vamos a escuchar entonces un tema de Félix. Thank you. admito, siempre fue un río que no quería amar de más.